Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Jorge, volvimos desde aquí, desde la ciudad de San Carlos, en Sudencar, donde hace minutitos nada más se hizo lo que es la inauguración de estos Juegos Paradeportivos Nacionales, segunda edición, y en esta oportunidad nosotros estamos hablando con el ingeniero Enrique Antía, intendente de Maldonado, que a su vez te digo, esto es, se saca fotos con la gente que viene a pedirle la fotito, ya tiene todo clarísimo, dice, ponete de este lado que está el sol, de este lado, en fin. son años. Son años. Jorge, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo, intendente, cómo ha vivido este lo que ha sido el inicio de estos juegos? Que a pura emoción, por lo menos lo que veíamos aquí en lo que fue lanzamiento. Jorge, de verdad, a pura emoción. Sí, se notaba, yo miraba la transmisión que hizo Cari ahí, se notaba la emoción impresionante que había en todo el mundo. La gente, sí, sí. Aplaudiendo, sí, sí. Emocionado, realmente una jornada de encuentro de calidad humana. Sí, sí, sí. Jornada de encuentro de calidad humana que me alegra enormemente haberla podido vivir, porque transmitir lo más difícil, pero acá están familias enteras esperanzadas en ver la superación de cada uno de los chiquilines, y los propios chiquilines esperanzados en su superación, contentos de ir yendo a más. Ah, fantástico esto, una cosa increíble. Así lo veíamos nosotros. Cientos. Sí, muchos deportistas, pero además lo que decíamos también, el acompañamiento de familiares, de amigos y vecinos que se han acercado, aún se encarga está con muchísima gente. Un Sudencar lleno, pero además viste la actitud de los profesores, que no solo cumplen con su deber, sino que estaban emocionados también. Es decir, ahí hay toda una comunidad que le importa a la gente. ¿Y qué mensaje más lindo para superar los momentos de dificultades esto? A todos nos vendría bien una pasantía por una cosa de este tipo. ¿Eh? Y si alguno anda con una pálida, que sea una pasantía por este lado para levantar el espíritu y el ánimo, ¿no? Te digo, Jorge, escuchar al intendente y escuchar a Porciúncula esta mañana, las dos en la misma línea realmente. Sí, ¿eh? Sí, es increíble, ni que se hubieran puesto de acuerdo. Totalmente, totalmente. Te dijo allí, Jorge, con las consultas del estudio. Bueno, no, sé que estabas esperando la entrevista, no quiero hacerla muy larga, pero básicamente uno de los temas principales es la conversación de ayer con el ministro Heber y la posibilidad cierta. Hoy más temprano con Almada decíamos, toda una vida hablando del tema de los posibles incendios, las alturas y los edificios, y qué vamos a hacer el día que algo pase y rezando para que no pasara. Y me parece que lo del shopping nos pegó un susto bárbaro y de una vez por todas, como que también, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel empresarial, hay por allí una convicción de que al tema hay que buscarle una solución media rápida, ¿no? Sí, hace tiempo que se está hablando de esto, pero aparece un impulso y se queda, aparece otro impulso, cierto, y se queda. Cierto. Y lo de shopping, como vos decís, fue un impacto muy grande, ¿no? Fíjate que fue el mayor incendio de la historia del Uruguay, 2.000 puestos de trabajo en juego. Por suerte, gracias a Dios, las dos empresas importantes de ahí, shopping y tienda inglesa, van a invertir para rehacerlo de vuelta. Y esta temporada no, pero la otra va a estar 100% pronto. Ya empezaron con las tareas técnicas de ingeniería, de renovar. Y eso es un mensaje, bueno, perdimos un año, pero futuro recuperaremos. Este año va a haber algo también. Pero esto nos enseña que tenemos que tomar alguna prevención en materia de equipamiento. Porque el otro día, el pleno incendio, tú estuviste ahí y Karina también habrás visto que había un esfuerzo mucho de la comunidad. Venía un camión de barrios, un camión de otra empresa, la intendencia, los bomberos. Es decir, como que fue una cosa muy solidaria entre todos, pero medio chapucera, ¿no? Sí. ¿Eh? Era literal, todos apagaban el incendio, ¿no? Por eso. Y aparte había un carro de altura que el hidráulico no le andaba. Claro. Y tuvimos que conseguir un hidráulico de una empresa privada que andaba ahí. No podemos tener esas cosas en una ciudad como Punta del Este, porque si tenemos la desgracia de que pase algún accidente de ese tipo en una torre o en algún... es noticia mundial. No, además entonces, que todavía no se han no hay que lamentar personas heridas o fallecidas. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Entonces, la reunión de ayer surge a raíz de, también hace unos 20 días, un planteamiento de uno de los desarrollistas importantes, el Defendi, Roscoff, sí. Está empujando para colaborar. Él quiere hace punta en esto, porque siempre está con esa idea de colaborar. Y ayer en la jefatura, el ministro, la jefatura de policía y el jefe nacional de bomberos y el jefe departamental de bomberos, más un grupo de empresarios, más la intendencia, nos reunimos para, bueno, vamos a encarar esto de una manera definitiva. Entonces, la intendencia va a coordinar una banquita entre empresarios. Le vamos a pedir colaboración a todos aquellos que están invirtiendo en construcción en el departamento. La intendencia va a ingresar también como uno más, viendo sus recursos. Y Bomberos va a seleccionar entre X empresas del mundo el equipamiento básico necesario para empezar, que para Maldonado sería una grúa de altura y un camión importante de depósito de agua que coordine con la grúa, porque las grúas esas de altura no tienen depósito de agua, o sea, hay que enchufar un camión importante al costado. Esas dos inversiones serían la primera etapa de algo que después puede ir avanzando hasta mejorar otras, ¿correcto? Bien. Y eso es una plata importante, no sé cuánto, pero había tenemos alguna cotización preliminar de alguna empresa de muy cercana al $1.5 millones. Vamos a ver otra. Sí, lo importante es que la parte técnica se la vamos a dejar a los técnicos de bomberos que nos presenten tres precios y para después el sector privado junto con la intendencia negociar qué compra. Bien. Y a ver si podemos. Esto es igual, es una cosa que no se logra en 2 meses, ¿no? Así podemos en el correr de 6 meses, 7 meses ya tener resuelto el tema, ¿no? ¿También hablaron de un nuevo destacamento de bomberos específicamente para Punta del Este? Hablaron de eso, pero yo no estoy de acuerdo por ahora, porque tenemos un destacamento de bomberos a 5 minutos de Punta del Este. Bomberos está ubicado en un cruce de avenidas que cada día tiene mayor conexión. Es decir, salir por Avenida del Mar a Punta del Este son 4 minutos. Y ahí tenemos todo el equipamiento, el personal, las instrucciones, los carros de apoyo. Hay espacio para todavía. Si a futuro se precisara, bueno. Pero cuando te faltan tantas cosas, primero por lo principal, el carro de bombero de altura y el equipamiento de agua. Y tal vez algún otro equipamiento emergente que es importante, ¿no? Bien, intendente, básicamente el tema principal era este. Tenemos otros, pero dentro de algún día, de unos días, agendamos una entrevista un poco más extensa, sí, y hablamos en detalle de otros temas. Te doy titulares. El 27 ya firmamos un acuerdo marco con AFE, y el 27 AFE viene acá, el presidente de AFE viene a firmar los comodatos con cada uno de los municipios para que empiecen a trabajar en los 4 proyectos independientes que hay: Gregorio Henares, Pan de Azúcar, San Carlos y Garzón. Eso ya están los planes, de los proyectos de eso, que coordina Andrés de León, el coordinador de la intendencia para todos los proyectos de AFE, Andrés de León. Así que ahí tenés una fuente de información. Bien, esto significa que la tierra de AFE pasa a la intendencia. ¿Cómo es? Comodato. La tierra de AFE va en comodato de uso a la intendencia y nos permite hacer un tema cultural y urbano y un parque en Gregorio Henares, un tema urbano y de calidad de vida y viviendas para resolver un tema de inundaciones en Pan de Azúcar. En San Carlos todo el proyecto de la vía, que va a ser un gran proyecto de desarrollo de San Carlos, ¿no? Sí. En Garzón todo un tema turístico vinculado a la estación Garzón y José Ignacio, que lo vamos a hacer con las Fuerzas Vivas. Es un proyecto hermosísimo, pero que se divide en 4 proyectos, cada municipio en cada uno. Eso se presenta y se firma el martes 27. Bárbaro. Y después el día 30 viene el presidente de la República a inaugurar un centro PYME que tenemos en la Tribuna Sur, donde va a estar instalada la intendencia, la pequeña empresa del Ministerio de Industria y ANDE, en una oficina central donde todo empresario o desarrollista que quiera hacer algo va a tener el asesoramiento técnico necesario para tener en una sola oficina todos los apoyos. Que hoy no sabe, tiene que andar dando vueltas por un lado y por el otro. Eso va a estar en la oficina. Y después vamos a inaugurar una obra que hizo la intendencia para mejorar el tema de la libreta de conducir. Nosotros estamos trayendo de Barrio Sarubi todo el tema vinculado a la libreta y lo llevamos a la Tribuna Sur para que todo esté en la vuelta. Cuando se va a sacar la libreta, esté todo en la vuelta y no tenés que andar haciendo kilómetros buscando lugares diferentes. a ser más eficientes. Y ponemos en marcha el 30 el programa piloto de asistencia para la prevención de drogas. Que eso, tenemos altas expectativas de éxito. ¿Para cuándo es esto último? El día 30. También el 30. Bueno, las tres cosas se inauguran el día 30. Y todo ahí en la tribuna sur del campus. Todo en la tribuna sur del campus. Viene el presidente de la República que se comprometió con el proyecto. Bueno, tenemos agenda movida entonces dentro de unos días. Sí. Vamos un pasito adelante. Ayer hacíamos las imágenes de la tribuna sur, así como estaba quedando, claro. Y ahora el intendente también nos está contando. No, lo que pasa es que... Siempre la jodo porque digo que es una sabuesa. Ella anda solita ahí, no se mete en la montonera. No escuche. Anda solita ahí, va escarbando ahí. No, lo que pasa es que ella es la capataza que va viendo en cada obra a ver cómo van. Ahora para esta semana que viene tiene el paseo gorlero acá, la cava, venir a darse una vuelta a ver cómo está todo ahí. Bueno. Sí. Gracias. Así que cuando quieras saber cómo van en cada obra, voy a llamar a Karina que ya te dice enseguida. Qué exagerado. Gracias, Inter. Gracias, che. Gracias, hasta luego. Bien, sacamos acá. Gracias, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un rato. Bueno, dale, gracias, chau.